Bueno, volvemos al aire de la mosquitera 10:40 y abrimos las puertas de este En Colectivo y se sube. Ahí la vemos que está haciendo señas y se sube Claudia Raconto, actriz reconocida acá en la provincia de Mendoza, que le agradecemos muchísimo por haber venido. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, muchas gracias. Me encanta estar de nuevo acá en la radio. Bueno, estábamos conversando eso fuera del aire, que, bueno, lamentablemente como que la pandemia nos hizo un poco desacostumbrarnos a la nota en el estudio, el encuentro en el estudio, que es fundamental, encima, para la comunicación popular y que tiene otro. Sí, tiene otra cosa. Te puedo mirar a los ojos, no podemos mirar así, sentirnos. Totalmente. Sí. Bueno, Claudia, muchas cosas. A ver, vamos a comenzar. Por el final, un poco vamos a comenzar. Dale, por lo me que encanta. Va a ser. Por lo que va a ser. Está buenísimo lo que va a hacer, porque Claudio viene ahora no solamente a hacer una nota, sino a observarnos, a estudiarnos un poco. Vengo a estudiarlos. Sí, resulta que estoy ensayando una obra que estamos próximos a estrenar, que se llama Muy 90, que como lo dice el título, es muy 90 en muchos aspectos. Es como si fuese una, resumiéndolo, es como si fuese una comedia de Friends, como, ¿te acordás la serie de Friends? Pero mendocina, por el humor que tiene, los vínculos, sobre todo cómo está planteada la obra tipo sitcom, pero igualmente habla muchas cosas de los vínculos nuestros mendocinos y transcurre en una radio. Y yo soy la locutora principal de esa radio, junto a dos locutoras más, y personajes, locutoras, ¿no? Y ahí es una locutora, es una radio independiente que se han puesto un grupo de amigos en un garaje, de hecho se llama Radio Garage. Y hablo mucho de los vínculos de ese momento también y cómo los tomábamos en ese momento, ¿no? A veces los vínculos, no sé, amorosos o los vínculos de amigos, muchas cosas que han cambiado para bien, otras cosas que siguen pasando quizá, y también está esa reflexión del ida y vuelta. Pero bueno, también gracias por darme el ok para venir para acá, porque bueno, no es lo mismo, los personajes a veces... está buenísimo verlos de verdad, ¿no? Cómo funciona en la vida real. Y que no es lo mismo tener la idea de un personaje que uno dice, bueno, yo creo que en la radio trabajan así, ponerlo. Entonces empiezo a trabajar el personaje de cierta manera, pero no es lo mismo observarlo en el momento. ¿Cómo es? Bueno, ya podés sacar varias, llevarte varias anotaciones. Bien. Tuvimos que ir a abrirte la puerta, sí. ¿Viste que no hubo ningún portero, ninguna portera, ni tocar un timbre que te dijera, sí, pase. Bueno, esa es la radio nuestra también. Claro. de muy bueno, 90. Tiene que ver, digamos, la elección también de una radio independiente, de una radio... El comienzo también de las radios comunitarias, digamos, ¿no? Tal cual, ¿no? Sí. Habla mucho también, yo el paralelo lo hago mucho también con el teatro independiente. Sí, porque este grupo de amigos que se conocen hace un montón y deciden ponerse una radio, hacer lo que les gusta, de una forma absolutamente independiente, sin ayuda de nadie, a pulmón, con todo lo que eso conlleva a nivel económico, a nivel vincular y todas las situaciones que se generan entre esos amigos, que es muy divertido. ¡Qué excelente! ¿No? Tenemos mejor, o sea, colectivo de medios comunitarios, las radios comunitarias, bueno, la radiofonía en general. También está bueno ponerle de relieve a la radio, muchas veces castigada, decir que un medio que siempre que está por desaparecer, ¿no? Que está, digamos, y sigue estando, y sigue generando, el encuentro, ¿no? También eso, ¿no? Sí. Esto, el teatro, la radio, que vos decís, bueno, van a desaparecer, no van a desaparecer. Claro, porque, claro. Y de hecho, hasta se han potenciado más en algunos casos, por el, no sé, los podcasts, o mucha gente que escucha radio que son jóvenes, que quizás, bueno, lo que cuesta quizás mantener, obviamente, radios así, que como La Mosquitera, que es hermosa y que cuando uno la escucha también se nota la libertad o que pueden hacer también muchas cosas independientemente de políticas y cuestiones. Y bueno, también sí, eso nos llega mucho por la obra. Como, bueno, una obra ha adelantado gran parte de la... Sin espolear, sin... Un poquito hablé un poco. Un poco, pero bueno. La verdad que nos ha generado muchas ganas de poder disfrutarla. Buenísimo. Bueno, charlemos un poquito porque si tenés presentaciones, vuelve Bajo Terapia. Exacto. En el Teatro Imperial de Maipú. También una comedia, ¿no? Exacto. Está bien, que reúne, me interesó muchísimo porque está el tema de la terapia de pareja, pero esta es una terapia de pareja grupal. ¿No? Es grupal, claro. Son tres parejas. Tres parejas. Que llegan a su terapia normal, digamos, de cada par. Y se encuentran con otras dos parejas. ¿Qué pasó? Y la psicóloga no está. Y les ha dejado unos sobres con indicaciones que tienen que ir llevando, leyendo esos sobres. Y bueno, y ahí se empiezan a desatar todos los trapitos al sol de cada pareja. Cómo son cada pareja en sí. Porque son parejas de diferentes edades. Y muy diferentes entre sí a nivel social. ¿Se conocían previamente o no? Las parejas estas no se conocen. Ah. No se conocen. Entonces, ahí se empieza, como al principio, hay algo más mendocino que dirigió Guille Troncoso, porque es una obra que se hizo en Calle Corrientes. Nombre, ahí todo el elenco, la dirección. Sí, ¿no? Guille Troncoso es el director y es una obra que se hizo en Calle Corrientes que si bien la escribió un santafesino, pero labura mucho en Buenos Aires, y es una obra que está muy bien escrita. Es impresionante el ritmo que tiene, porque es toda charlada, una hora y media de charla, pero todo lo que va pasando es impresionante. Pero al principio, bueno, no se conocen, y hay algo en la porteña, quizá, que tienen más desparpajo, ¿viste? Al principio los porteños son así, van y te hablan y te dicen todo de frente. Nosotros los mendocinos al principio somos como más caretones, así un poquito. Peleando, digamos, lo llevamos para la pelea. Digamos. Claro, pero al principio ponele no tanto, es como, claro. Ay, hola, ¿quién sos? ¿Qué tal? Hasta que después, bueno, ya se empiezan a hablar de todas las intimidades y se empieza a desatar muchas cosas. Y un final spoiler que no te la pueden contar, el que va a verla, no la cuente, por favor, que ya la vio. No cuente porque es tipo sexto sentido, ¿viste? Si te la cuentan, no, es un bajo. ¿Y cómo le ha ido? ¿Cómo les ha ido con esta? Bueno, nuevamente se vuelven a presentar el 24, el 25 y el 26 y el... Y el 27 en el Teatro Mendoza. En el Teatro Mendoza. Bueno, muy bien nos ha ido. Tuvimos una temporada muy linda en septiembre y octubre en el Teatro Selectro, que es coproducido también por el Teatro Selectro. Y nos fue muy bien, mucha gente. Es una obra que llega mucho. Tiene mucha comedia, tiene muchos condimentos que le pueden gustar a mucha gente. La gente que va a buscar algo más tranqui, más liviano, a reírse un rato. Y la gente que también busca otra cosa, porque son esas obras que te llevas pensando a tu casa. Entonces, realmente llega a un rango muy amplio de público. Y nos ha ido muy bien en esa temporada en el Selectro. Y después fuimos a San Rafael también, que fue muy lindo también estar allá. Y ahora vamos al Imperial en dos funciones, 25 y 26, y en el Teatro Mendoza de Ciudad el 27. Bien, excelente. Le vamos a esto para que usted siga tomando nota. Sí. Le vamos a sacar una foto. Están sacando fotos mientras hablo. Estoy sacando foto también para mandarle a la Luli, que haga también un poquito de difusión ahí en las redes sociales. Buenísimo, gracias. Claudia, ¿quién le dejó la pandemia? Digamos, estábamos hablando de la virtualidad un poco. ¿Qué vino a agregar, digamos, a sumar? No hablamos de ello porque lo que restó, bueno, estamos. Claro, estamos, sí. Pero ¿qué pudiste sumar? ¿Qué pudieron sumar del teatro? La verdad que la resiliencia, primero, que siempre la tenemos desde siempre, los teatreros y los trabajadores independientes, por ahí las personas en general también, pero... hubo algo que pudimos experimentar con mi pareja, que es director de teatro y también es dramaturgo, que es Rubén González Mayo. Pudimos experimentar el streaming, que yo hice un poquito, hice un par de funciones antes de este otro evento que hicimos. Y la verdad, fue algo rarísimo, diferente, que era tu casa transformada en un set o en un escenario. Y... explorar diferentes formas de decir desde una pantalla. Ajá. Que era desde ahí cómo hacer para lograr emocionar que la llegue, conexión la conexión con, tal cual la conexión. Ajá. Bueno, al principio los streaming los hicimos en vivo, entonces era algo que también ya había una efervescencia ahí del público del otro lado. Yo experimenté como espectadora también los streamings y me encantaba, era como lo mismo y de hecho hasta me emocionaba más porque en ese momento que no nos podíamos abrazar, no podíamos tocarnos ni vernos ni nada, vernos a través de un barbijo, de una máscara, realmente sentías el aplauso al final, el aplauso del público, te emocionaba muchísimo, era como estar ahí con la claro. gente. Y otra forma, que uh-huh. no era teatro, era otra cosa nueva, uh-huh. Que a mí mucho no me... No me interesan hacer como las diferencias de estos teatros, estos cines. Sí, obviamente que hay diferentes formas y lenguajes de dar a conocer el arte, pero esa fue una nueva. Esa fue una nueva que la pudimos experimentar con yendo de la escena al living, que quizás alguien la vio. Uh-huh. Fueron monólogos, que hicimos 4 monólogos que hicimos en vivo, que los dirigía Rubén y los ensayábamos todo el tiempo. Yo lo produje ese espectáculo, después hice al final hice un monólogo y la gente se prendía, mucha gente, público nuevo que no, ahora me sigue preguntando qué siguen haciendo o que vuelva al streaming, algunos me dicen que vuelva los domingos. Y bueno, es una forma nueva que bueno, no sé si quedó tanto, pero la verdad en ese momento nos sirvió también para llegar a la gente y lo que creo que nos sirvió también un poco en la pandemia de valorar muchas cosas, de bajar un cambio en el ajetreo diario y valorar otras cosas, que ahora que estamos ya volviendo a la normalidad, entre comillas, la estamos volviendo a perder, me parece, como que hay que retomar un poco también, sí, obviamente que la pandemia no fue algo lindo, pero que nos hizo reflexionar un montón. Y que quizás ahora nos estamos olvidando un poco de eso y que por ahí acordarse. Bueno, y también que no se ha ido la pandemia, ¿no? Obviamente que no se ha ido. Tenemos unas ganas, debe ser que nos supera las ganas también. Sí, nos supera las ganas que se vaya rápido. Que se vaya, pero bueno. Sí. Sí nos ha permitido esta apertura de poder, por ejemplo, encontrarnos en este momento. Sí. Bueno, el teatro volver con toda la fuerza. Tal cual. Bueno, fundamental. Proyección, está bajo terapia que ya dijimos, 25, sí. 26 y 27, esta obra que va a estrenar nueva, que es en abril. Muy 90, 2 y 3 de abril. Muy 90. 2 y 3 de abril en el Teatro Independencia estrenamos. Uh-huh. Bueno, un golazo esa, hay que ir a verla. Sí. ¿Qué más hacia adelante? Bueno, hacia adelante ahora vamos a estar en el Festival de Estrenos, voy a estar con otras dos obras que hice el año pasado también. Una que se llama Lo Quiero Ya, que es un musical ansioso, se llama. Es un musical porteño que trajeron para acá Facundo Penesi y Facu Quirós. 12 protagonistas en escena, realmente, o sea, son 12 personas que están todo el tiempo corriendo y se van a sentir muy identificados con los celulares, con esto, ahí voy para allá. Bueno, está muy bien escrita, también en la música es muy interesante. Y otro espectáculo que se llama Pez Luna, que entré como reemplazo de Valentina Aparicio, la dirige Fabián Castellani, uh-huh. el Tutuca, que le decimos uh-huh. nosotros de cariño. Y somos dos actrices, Celeste Álvarez y yo, y bueno, y voy a poder estar ahí en el Festival de Estrenos, que se va a hacer ahora el fin de semana del 6 al 10 de abril, creo que es, en varios teatros de la ciudad de Mendoza. Eso está bueno también porque las entradas van a estar un poco más económicas, así que hay que aprovechar ahí en los festivales. Impresionante. ¿Se baja de las tablas alguna vez? Porque está el ensayo, está... ¿Se va? No. Creo que nunca. No, sí, la verdad que sí. Tengo mis momentos de desconexión absoluta y de esto de no estar, o sea, de la timidez o no estar siempre en primer plano. Ajá. Porque yo también soy muy, muy tímida, aparte de estar en arriba del escenario, que igual estamos ahí dándolo todo con el personaje, pero bueno, tengo mis momentos de lectura, de estar más tranqui, pero sí, con mucho trabajo, porque también me dedico a esto, y acá en Mendoza, no sé, en otros lugares también sea complicado, pero bueno, acá en Mendoza es difícil vivir de eso, entonces bueno, hay que trabajar mucho, pero a mí me gusta, yo soy muy activa y me gusta trabajar, y lo hago con ganas y con mucha pasión y... Así que y ligando también el canto, obviamente, con el musical. Sí, el musical es algo, uh-huh. es un género que me apasionó mucho desde que lo conocí, uh-huh. que fue como, ay, lo que me gusta hacer está todo junto ahí. Uh-huh. Es como, pero también me gusta cualquier tipo de expresión que tenga que ver con la actuación. Yo soy actriz de doblaje también, uh-huh. que acá hay una productora hace unos años que muy interesante, que está dando laburo a actores, a locutores. cantantes, trabajadores de la voz, que bueno, nos formamos en el neutro, en el lenguaje neutro, y estamos trabajando ahí, así que está muy bueno también. Tu voz sale en el... Salen los doblajes. Claro. Ahora están en algunas plataformas, están cada vez más, porque es una productora que empezó más chiquita, con otros, con materiales que iban a otros lugares. Por ejemplo, yo hice una serie rusa, por ejemplo, ahora que es tremendo. Ahora no sé, creo que no viene nada. Pero bueno, venían de otros lugares, de Alemania, de Ucrania, de Ucrania no, pero de así países que no estamos acostumbrados por ahí a escuchar, a trabajar. Y después sí se empezó a hacer series o películas más conocidas, y que en algunas plataformas están, creo que en Amazon. Pero bueno, estamos ahí. Qué bien esto, sí. que es reciente, porque es como que uno se lo imagina que pertenece a una gran urbe, una gran ciudad, ¿no? Y el doblaje es en Buenos Aires y en México. Exacto. Ponele, muchísimo. Laburan un montón. Pero desde el 2019, mitad de año 2019, una persona muy genial que se llama Gabriel Romero empezó a producir un lugar acá para poder trabajar desde ahí y generar laburo para los artistas acá, que hay un montón. Empezamos a hacer talleres con gente de Buenos Aires y con también gente que trabaja acá y que también sabe del tema acá. Y bueno, se está ahí como cada vez creciendo más. Claudia, bueno, te vamos a dejar trabajar, hacer pues se va a quedar Claudia acá. Bueno, queríamos obviamente que pase por los micrófonos de La Mosquitera, ya lo he hecho en reiteradas ocasiones, pero bueno, ¿cómo no vamos a aprovechar el encuentro? Al aire también. Genial, me encanta la radio. Por algo se da que tengo que hacer una obra de radio, y en algún momento quizá me gustaría estar de verdad en una radio, así que gracias. ¡Epa! Lo dijo. No dijimos nada. Porque en un radioteatro y juntar. Radioteatro, claro, juntar ahí las artes, estaría genial. Bueno, agradecerte, Claudia, por venir hasta acá, elegir de alguna manera La Mosquitera también para colaborar de alguna manera en el teatro independiente acá. Gracias a ustedes. Amo esta radio, así que gracias por dejarme también venir. Un placer.